cerebro es la fantasía, es lo más dañino que existe. Las consecuencias que produce son nefastas y arrasadoras. Cantidad significa masa, volumen, peso y densidad. Por eso ustedes no avanzan, son lentos, tanto que para pensar demoran, porque sus cerebros primero captan las energías pensamientos, luego tienen que alimentarse de ellas, después digerirlas, o sea, desglosarlas en muchas hipótesis, para finalmente llegar a una conclusión. Si lo entendieron, entonces tendrán una maravillosa digestión mental que les producirá paz, alegría y bienestar, mas en caso contrario, les producirá una terrible y dolorosa indigestión que se reflejará en miedo, angustia, tristeza, desasosiego, falta de armonía y de paz. Ya entienden por qué sufren. 26. Y los pensamientos, o sea, los nímeos grabados con los que nos alimentamos, están en esas condiciones, como hacemos quienes queremos alimentarnos bien. Cuando el ser del planeta Tierra despierta, activa su glándula pineal. En el universo, a esta activación se le llama reactivación energética. Al estar despierta, se va a unir a la glándula pituitaria y estas dos reactivarán una tercera, llamada glándula rima, que se encuentra entre los dos ojos y tiene como función equilibrar el cabezal y los dos terminales. Cuando la glándula rima entra en actividad, el ritmo, los colores, la vibración, la forma y el voltaje de los nímeos absorbidos son automáticamente transmutados y reciclados. El ser se contacta con el universo y, al hacerlo, comienza a construir alrededor de él una membrana llamada campo gravitacional, que lo protegerá de una posible absorción negativa. La forma correcta de los nímeos elevados y del campo gravitacional es romboidal. Cuando el cerebro del ser despierto une las tres glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso, solo entrará la energía sutil, porque es romboidal. De esta forma protegerá al cabezal y a los dos terminales. Paralelamente, la glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía materia, protegiendo al ser en todos los niveles energéticos. Este proceso de protección se va formando lentamente, al igual que su plano dimensional. Dependerá mucho del ser, de su capacidad de elevación y de muchas vidas y reencarnaciones. Lo importante es despertar, una vez logrado esto, empieza el camino de ascensión. Así como el gusano forma el capullo para luego salir como una maravillosa mariposa, así el ser se cubre y protege con el campo gravitacional elevado, para luego salir como un maravilloso ser energético, espíritu, y pasar a otros planos de existencia. 27. Lo que sucede con nosotros puede acontecer con el planeta Tierra. Así es, todo se repite en el universo. Lo que sucede individualmente a cada uno de ustedes se repite en los planetas, sistemas, constelaciones, etc. Como ustedes pertenecen al tercer grado y tercer plano, es difícil, mas no imposible, que el planeta Tierra eleve en forma general. Es un proceso lento y demorado, puesto que no solo son ustedes que deben elevarse, están los mundos antimateria, o sea, los desencarnados que esperan poder encarnar para realizar su propia elevación. 28. Ustedes tienen mundo antimateria. Las dimensiones sublime, divina, etérea y perfecta no tienen mundo antimateria. Estas dimensiones son eternas, no están sujetas a desencarnar y encarnar. Nosotros somos el mundo antimateria, existimos en los mundos mentales espirituales elevados. Estamos usando esta terminología para que ustedes nos entiendan. La realidad en la cual nosotros nos encontramos recibe diferentes nombres humanos, como cielo, Edén o Nirvana. El ser pensamiento existe en la energía en diferentes grados, y esa diferencia se llama voltaje.